preparándonos para viajar a Capital a participar del paro que hemos convocado desde CETERA, nuestra confederación nacional, ha convocado un paro nacional de 24 horas y una marcha federal educativa para este martes 14 de octubre, para denunciar el ajuste y el desfinanciamiento del gobierno nacional y la educación pública. Claro. Estos son los puntos centrales, ¿no, Marcelo, en este reclamo a nivel nacional? Sí, básicamente el punto central es el desfinanciamiento en materia educativa que está sufriendo y está en detrimento de la calidad de la educación, ¿sí? Dentro de los puntos nosotros exigimos una nueva ley de financiamiento educativo, la restitución del FONID. El FONID es el gobierno nacional lo está recaudando los contribuyentes, lo cobra y no lo transfiere a las provincias para que sea transferido a los docentes, ¿sí? Uh-huh. Es un incremento importante en el sueldo, que es más o menos del 30%, que los docentes de todo el país no lo están percibiendo. Eso es una responsabilidad del gobierno nacional. Bien. También le exigimos que convoquen a paritarias a nivel nacional, implica que en esa negociación a nivel nacional determinan un piso salarial para todos los docentes del país. Lo que buscamos es que se iguale y que se federalice el piso salarial a todos los docentes de toda la República Argentina. También exigimos un aumento del presupuesto para la educación. Lo que tiene presupuestado el presidente Milei para el año 2026 es en materia educativa el 0,75% del PBI, lo que van a destinar para educación. Y por ley es el 8%, o sea que estamos lejísimos de lo que debe ser y no es. Claro. Todos esos puntos son los que le estamos reclamando y que desde que empezó la gestión y no están siendo escuchados, ¿no? Por eso mañana un nuevo paro a nivel nacional y una esta vez acompañado de una marcha federal educativa que nos vamos a convocar a las 10 horas en el Congreso y de ahí vamos a ir hacia el Palacio Pizurno. Hay una realidad un poco tangible, Marcelo, y que uno lo ve siendo ayacuchense, de docentes que tienen que sumar un montón de horas para llegar a un sueldo digno, ¿no? Y me imagino en grandes ciudades como Capital, que los recorridos son un poco más extensos. Sí, es verdad. En realidad le está pasando a todos los sectores sociales, a la clase media, que es siempre la más castigada, pero estamos viendo una situación bastante angustiante. Uno lo ve porque es el ámbito donde se desenvuelve en el ámbito de los docentes, que están haciendo un esfuerzo para llegar a fin de mes, pero te puedo nombrar muchísimos RUT, el trabajador independiente, el empleado estatal en otras reparticiones, el policía, los empleados municipales, en el hospital, los que trabajan en el hospital, un profesional, un abogado. Con quien uno hable está padeciendo este ajuste que cada vez más cruel, más asfixiante y a nosotros que trabajamos con personas también vemos las necesidades, nos duele, ¿no? Nosotros desarrollamos nuestra tarea con jóvenes. Afortunadamente, por ejemplo, vemos que también hay un gobierno provincial que responde y que le da pecho a esta situación. Hace poco vimos que se inauguró en la escuela técnica un comedor para 150 jóvenes y cuando abrieron la inscripción se cubrió enseguida, ¿no? Eso también es un dato alarmante, que enseguida 150 vacantes para comer en un comedor se cubrieron. Claro. Es un dato alarmante y triste a la vez. Y es resaltable la labor del gobierno provincial que le está poniendo el pecho a las balas y que en materia de inversión educativa lo hacen y nosotros también cada vez que le hemos reclamado nos han generado una paritaria, nos han escuchado y han ofrecido aumentos. No son los aumentos que nosotros esperamos, pero redoblan el esfuerzo y continuamente están convocando a paritarias a nivel provincial, no así a nivel nacional. Por eso este paro es a nivel nacional, se lo estamos haciendo al gobierno nacional. Bien. Marcelo, para finalizar, digo, ¿creen que van a tener alto acatamiento en Ayacucho? Porque en ciudades como Tandil, por ejemplo, se habla también de alto acatamiento ya. Sí, por lo que he estado sondeando, va a ser alto el acatamiento, como han sido constantemente en los últimos paros que ha convocado CETERA. Nosotros creemos que es importante que el trabajador se exprese, un derecho constitucional, hacer paro. Ojalá no tuviéramos que hacer paro, ojalá tuviéramos un gobierno que nos escucha, un gobierno nacional que nos convoque a paritarias y no que nos dé la espalda, que agravie como agravie en todos los sectores y denigra y menosprecia, ¿no? Creemos que es una situación angustiante del trabajador en general y esperamos que o esperemos que se dejen de mirar a Estados Unidos y a pedirle plata y a gobernar para la timba financiera y empiecen a gobernar para el trabajador y para los sectores sociales que siempre son más vulnerables y siempre son los castigados en los ajustes. Gracias, Marcelo, por estos minutos. No, muchísimas gracias a vos, Franco. Ojalá que nos pudiéramos encontrar hablando de otras realidades, de otras situaciones. Pero somos optimistas y siempre yo, cada vez que nos encontramos con los compañeros de SUTEBA, les digo que un docente que lucha también está educando. Así que te mando un abrazo, te agradezco siempre por estar acompañando nuestras acciones, nuestras actividades e informando a la sociedad. Un abrazo grande, Franco.